Bien, tomamos contacto con nuestro compañero Rubén Becerra. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, acá estamos, en pleno Parque Jardín, Joaquín B. González, entre Julián Martel y, ¿me dijo la otra? Mussolini, sobre Joaquín B. González, ¿no? Se debería llamar la laguna de Parque Jardín o algo así. Bueno, estamos con una vecina aquí, un poquito referentemente nos va a comentar, ya que el colectivo obviamente no pasa por aquí, que no es la primera vez. Se debe esta gran lluvia, buen día, ¿cómo le va? Bien, no, la verdad que acá está olvidado el Parque Jardín, esto es toda la vida, fue. Yo hace muchísimos años acá, y esto está todo siempre bajo agua. Llueven dos gotas y ya no pasan los colectivos, no hay remis, no hay nada. En el municipio. ¿Cómo es su nombre? Discúlpeme primero. Elena. Acá han ido mucha gente que han cortado acá y han ido a la municipalidad y dos o tres vienen, limpian todo y ya está listo. Y no es así. No hay una solución de fondo, digamos. No hay una solución de fondo y aparte otra cosa que los chicos no pueden ir al colegio. A dos cuadras de acá vienen bicho, rata, murciélago. Es una inmundicia lo que pasan los chicos que van al colegio, porque acá está el 104, la 34. Escuela 34. Que era 104 antes. Usted me dice que hace muchos años que está. Y esto siempre fue así, siempre. Se ha grabado ahora, más estos días que ha llovido tanto, ¿no? Siempre bajo agua. ¿Y no hay algún referente político, una sociedad fomento, algo hay que pudiera...? Hay sociedad, pero la sociedad se abrieron todo y se cansaron de ir a la municipalidad. Todo el mundo lo sabe. Hay muchos integrantes de la municipalidad que viven acá, pero nadie hace nada. Nadie hace nada. Acá hay gente que se está acercando. Buen día. Se está acercando y nos está contando un poco también esta mirada, ¿no? Que uno nos llama un poco de atención, que usted cortado los colectivos, que los hijos no pueden ir al colegio. Estamos con otro vecino que por ahí también puede aportar algo. Buen día, ¿cómo le va? Bien, tío. ¿Cómo es su nombre? Ocho, hace muchos años que vive aquí. Y 60 años. 60 años. ¿Esto ocurrió siempre o en los últimos años? Toda la vida. O sea, las distintas intendentes que pasaron no han podido solucionar o no han querido solucionar. Incluso en Clarín tuvieron una protesta que hace 30 años que no se hace nada en Parque Jardín. Ahora una reunión me decían no hace muchos meses con el nuevo intendente que se comprometió que lo iba a solucionar, pero aparentemente no, palabras nomás, no solucionaron nada. Y conforme más lluvia, más mugre. Digamos, exponerse también a, porque el basurero no debe pasar, nadie. El basurero más o menos el que más cumple. Después no hay limpieza en las calles, no hay nada, los impuestos nos han subido. Antes pagábamos cada dos meses, ahora pagamos ese. Es un desastre. ¿Las luminarias responden? Alguna. Hay que reclamar cuando se apagan, porque vengan a arreglar, vienen cuando quieren. Tengo todo árbol para cortar acá. Fui como dos años seguido a pedir para cortar, porque se va a caer encima de cualquier persona, y me dijeron que no, que sí, que no, y no vienen. Yo le preguntaba recién a respecto si hay algún político, algún referente que se moleste, que haga alguna reunión, la sociedad de fomento, nada. Sociedad de fomento ahí, pero está cerrada. Bueno, nada. Esto ocurre lo mismo cuando va a haber elecciones y los tienen un poco en cuenta. Cuando va a haber elecciones están todos los días acá, prometiendo. ¿Cuál sería la solución para usted hoy, digamos? Hoy, que vengan a destapar que está todo tapado. Con eso ayudaría por lo menos para ir paliando el asunto hasta que tengan las obras. No pasan ni los colectivos. La gente que va a trabajar tiene que comer, ir a pie hasta la ruta. La parte de campo también está inundada. En caso de necesitar una ambulancia, bueno, olvidemos. Menos. Ni policía, ni ambulancia, nada. No, ahí estamos desprotegidos completamente. Acá estamos en la lluvia, pero los vecinos de acá para allá, tres cuadras, a donde, ¿cómo se llama? Se juntan rápido. De todas clases de animales y viven, dice que los sapos los tienen que sacar de adentro de la pieza. Allá está esa casa, uh-huh. De dos cuadras, pobrecito, hasta el hombre sufre hasta asma, de todo, porque los bichos los tiene en la casa adentro, al baño tiene dos o tres capas, y ahora acá hay de las ratas arriba que vienen de aquel lado. Si usted estuviera hoy enfrente aquí al teleserio, al intendente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le pediría hoy al intendente si lo tuviera enfrente? Por favor, que solucione. Ya no es, diga esto. Nosotros en la gloria acá, porque estamos bajo agua, pero estamos bien. Pero ¿y esa gente que va a la madrugada a trabajar? Está dentro de los pozos, es tremendo. Yo quisiera que él viniera y viera. Que él viniera. Le pido, por favor, que él viniera. Lo que es. Bien, bueno, vamos a ver si nos escucha. Bueno, vamos a sacarle la palabra cortita, dos así nomás. Creo que más o menos está completo, se entiende perfectamente. No. No me tapo el agua, sino que, bueno, las comunicaciones también un poco no ayudan en esta zona. Es otro problema serio, no sé si habrán recibido quejas ustedes. Hay zonas donde realmente, no sé si el espectro del aire está muy saturado o qué, pero las comunicaciones no suelen ser como solían ser antiguamente. Uh-huh. Es difícil, ¿verdad? Esto lleva, hablábamos con un vecino recién, 50 años, desde aquí, siempre sucedió, pero bueno, el agravamiento que hay hoy en día, nos referimos al tema de la basura porque últimamente pasa regularmente el camión, lo significaba este vecino, también es cierto que esa mugre se claro, hay un cable de la luz que tiene electricidad que está a escasos dos metros del suelo, justo en la esquina. También me dice acá un vecino que hace dos meses que hicieron reclamo. Bueno, es de luz, ya tiene acostumbrado a eso, más allá que escape al área. Acá vemos pasar el lástima que podemos pasar a un señor cruzando la calle y bueno, con agua, no tiene botas el pobre, nada hasta casi las rodillas. Así que bueno, es un mayor que obviamente tiene necesidad de cruzar y no se puede arreglar para hacerlo en ningún lado, sino por, bueno, la parte que es asfalto. Insisto, esto es asfalto, las tres calles que nombraba recién, y bueno, es la realidad. El tipo lo está pasando desde la madrugada y bueno, sabemos lo que eso comprende. Una mujer recién en el colegio que acaba yo, porque todavía estoy esperando el móvil, ayer, pero en 2020 es, bueno, falta menos, viajaba en el 440 que paró dos cuadras antes, Julián Martel, dobla el colectivo, o sea, dos cuadras antes de la farmacia donde tenía que dirigirse esta señora. Digo un poco así, como para poner una pequeña postilla de no tan mala onda, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ustedes van arribando cada vez más vecinos, y nada, creo que más o menos lo que queremos pedir es, con ese informe, no es el único barrio, también con poco Moreno, ya que estamos, diciéndole que la parte de la Mucura, el 10 y el 25 que van hasta el fondo de la Mucura, recordás el límite con el barrio Máximo y sí, Anderson, sí. Esos barrios del fondo, o del fondo de Moreno, digamos, sí. ¿No? Sería el nacimiento, si uno va desde José Paz, también tienen problemas y, bueno, esto hace que la gente tiene que movilizarse varias cuadras por el tema de inundación. O sea que si no es por la inundación, es por los cortes de ruta que los vecinos cansados de los cortes de luz también están haciendo. O sea, bastante maltratados estamos, ¿eh? Prometo que si no es mañana pasado, vamos a dar una de color linda, como corresponde de vez en cuando a este móvil. Así que no sé, creo que ya no hacen falta preguntas, pero si hicieran falta, decime que hoy estamos aquí. No, creo que la situación quedó graficada. Esperemos volver al mismo lugar con una noticia agradable. Sería casi sorprendente que sucediera, pero ojalá desde aquí, nada, cumplimos con nuestro rol social de difundir la problemática de estos vecinos y ojalá la solución llegue pronto por la calidad de vida justamente de todos los que viven allí en Parque Jardín. Sí, la solución es, fíjate vos, que en Balcarce, se me escapan las otras calles que están así frente al Chivo, se hizo un entubamiento como corresponde, que supongo que no debe ser tanto dinero, ¿no?, para las arcas de la provincia o del municipio, y es un principio de solución que también hace décadas que estaban esperando. Así que bueno, desde Parque Jardín, Rubén Becerra, un gusto para Tinkunaco. Abrazo, Rubén. Chao.